Tú te alejaste de mi lado, mi amor. Cuánto más te necesitaba. Y ahora que estás lejos, lloro y sufro por ti. Y con cariño y sentimiento de siempre, desde España, con mucho muy sentimiento para ti. Lama Incolas en tu corazón. Para toda la gente linda allá en Ecuador, allá en Callao, y todo el austro ecuatoriano. Para que lo baile, para que lo goce, con mucho ritmo y sabor. Desde España, con sabor. Tú te fuiste tan lejos de mí y me dejaste con mi mejor amigo. Sabías, mi amor, que tanto te amé. Amores como yo jamás encontrará. Por ti, vivo tomando en las cantinas, me moriré. Sabías, mi amor, que tanto te amé. Amores como